A ver, acá dice 400 mujeres autoconvocadas pertenecientes a diversos sectores, asociaciones y agrupaciones del país reclamaron a las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, INCA, a través de una carta, acciones concretas y urgentes para lograr una igualdad de género dentro del sector audiovisual. ¿Entendés? Estoy hablando del INCA. Porque, a ver, si esto mismo estuviese aplicado a 400 costureras que están en la avenida Carabobo sometidas a una cosa totalmente ilegal por tres coreanos, yo más o menos te lo entiendo. Y también entiendo que por ahí recibimos noticias desde Hollywood donde algunas actrices se quejan de que hay una diferencia notable en lo que ganan ellas y lo que ganan los hombres. Bueno, pero esto sucede acá, en el INCA, en el Instituto Nacional de Cines, de Cine y Artes Visuales. Parece algo medieval, ¿no? La que tengo por ahí en el teléfono es María Victoria Menis. ¿Estás ahí, María Victoria? Estoy acá. Acá estoy, Quique, sí. Bueno, también sos una costurera sometida a los coreanos. No. Vamos a aclarar. A ver. Por partes, aclarando. Dale. No es que el Instituto Nacional de Cinematografía instale sueldos o instale salarios o permita explotaciones de ningún tipo. Ajá. No es así. Ah. Estamos solicitándole al Instituto Nacional de Cinematografía alicientes a que, viene a ser, ayudas especiales, sí, a las películas que tengan equipos de mujeres, que tengan más equipos de mujeres. Ajá. O que tengan, por ejemplo, que estén dirigidas por mujeres, que estén guionadas las películas por mujeres, que estén producidas por mujeres, que tengan equipos técnicos de mujeres. Es decir, ayudas, alicientes, ¿qué quiere decir? No que les den mucho más dinero a esas películas. Porque vamos por partes. O sea, el Instituto Nacional de Cinematografía Argentino tiene un fomento de ayuda al cine por, sí, una ley de cine. Claro. ¿No es cierto? Sí. Es un ente autárquico hasta el momento que tiene un fomento que le entra por las entradas de cine, sí, por lo que, sí, pagan las televisoras, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ese fomento va al cine y se distribuye entre las películas que quieren filmarse en la Argentina, ¿no? Que uno presenta su proyecto en el Instituto de Cine y se le da un dinero, sí, en créditos, en subsidios, etcétera, etcétera. Sí. Se le da a todo el mundo por igual, bueno, de acuerdo al proyecto que presente, en qué marco se presente, etcétera, etcétera. Lo que estamos pidiendo es que a las películas que están presentadas por equipos de mujeres o producidas por mujeres, es decir, donde las cabezas, lo que llamamos cabezas de equipo, sean de mujeres, sí, o estén 50% de mujeres allá en los equipos, se les den alicientes, un porcentaje más de dinero en el crédito, o se le dé más al final de la película, se la apoye más en el dinero que se le da. Pero, perdón, María Victoria, ¿eso solo por ser mujeres? ¿Ahí no se miden las calidades de las producciones? No calidades de las producciones, porque las calidades de las producciones se midieron antes. ¿Cómo se midieron antes? Ah. Se miden antes porque esas mujeres que presentan sus proyectos igual que cualquiera. Sí. Es decir, se mide igual que cualquier proyecto. Vos tenés que ir al Instituto Nacional de Cinematografía, presentar tu proyecto en ese caso entra en un comité de calificación. Que está compuesto por hombres. Por hombres y mujeres. Ah, nosotros y mujeres. También, nosotros, sí, también pedimos, y eso, sí, es una cosa que ya el instituto ha aceptado y ha admitido, que sean 50% hombres esos claro, comités y, sí, 50% mujeres. Ajá. Porque antes, digamos, y era muy común, porque yo he estado en esos comités, estaban, por ejemplo, en general son 5 personas, estaban 4 hombres, una mujer, o 5 ajá, hombres, claro, directamente. Claro. Sí, entonces, sí, ahora ya Aclaro que estas cinco personas son cinco personas de la industria, representantes de el gremio de actores, el gremio de los técnicos, el gremio de directores, gremio de guionistas, son cinco personas representantes de los distintos gremios. Sí. Y producción también, que miden la calidad de los proyectos en términos de la producción y en términos de la calidad artística. Ahora, ¿por qué se produce esta discriminación que estás describiendo? ¿Porque hay un machismo generalizado? ¿Porque hay una costumbre ya de que porque todo... Porque hay una costumbre instalada, hay sí. un machismo generalizado, hay prejuicios. Ajá. En decir, por ejemplo, un poco lo que vos decías antes, recién estabas hablando, por ejemplo, de las actrices muy famosas de Hollywood, sí. pero muy famosas, que hablan, por ejemplo, la tenés a una Meryl Streep, que es una actriz que no le falta trabajo. No, no, claro. No le faltan Oscars. No, no, tampoco, sí. Y sin embargo sale a hablar, a decir qué pasa con la industria de Hollywood. Ajá. Que tiene tantos directores hombres y tan pocas directoras mujeres que llegan a manejar presupuestos, altos presupuestos en dirección. Claro. ¿Qué pasa con la industria de Hollywood, que tiene tan pocos protagónicos para mujeres y tiene tantos Ajá. protagónicos para hombres? Sí. ¿Qué pasa con la industria de Hollywood, que tiene en pantalla, por ejemplo, situaciones de mujeres muchas veces en posición ayudando a hombres, claro. trabajando en su casa, ama sí. de casa, sí. Bueno, es decir, hay mucha protesta. ¿Qué pasa en el Festival de Cannes, por ejemplo, que ya viene hace varios años, haciendo protestas las directoras, diciendo qué pasa en el Festival de Cannes, que hay siempre mayoría de películas de hombres? Ajá. Notoriamente en su historia, claro. que ha recibido, por ejemplo, los grandes premios, los palmares de los festivales de Cannes, son históricamente para hombres. Claro, claro, claro. Nunca nos pusimos a pensar en el aspecto educativo, entre comillas, que también tiene el cine. La verdad es que yo no sé si el cine, para hacer negocios, está reflejando una realidad social con el machismo y la sumisión de la mujer en casi todos sus aspectos, o es al revés, ¿no? Ellos se encargan de reeducarnos a nosotros o de mantenernos en esa educación. Es complicado el tema. Sí, es complicado el tema porque, es decir, vos como espectador, sí. yo como espectadora, desde sí. chicos venimos viendo claro, claro. muchísimo cine y sí. venimos viendo cómo de repente la mujer... no nos damos cuenta, pero de repente, sí, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. la mujer en este momento en la Argentina es sostén de hogar casi a la par del hombre. Sí. Sin embargo, esto no está reflejado en las películas argentinas. Claro, claro. Para nada. Claro. Para sí, nada. Sí, sí, sí, sí, sí. En absoluto. Tampoco está reflejado, por ejemplo, las escuelas de cine en Argentina, que son escuelas muy concurridas. Sí. súper concurridas, y hay muchas, egresan en este momento, ya casi están egresando más mujeres que hombres. Ajá, bueno. A lo largo de los últimos años. Bueno, bueno. Sin embargo, las mujeres tienen, hay un momento dado en la vida de las mujeres que son mucho menos las que trabajan sí. que los hombres. Ahora, María Victoria, el cine no tiene por qué reflejar la realidad. ¿Por qué no. tiene que hacerlo? Puede hacer ficción todo el tiempo. Sí, el cine puede hacer ficción, pero es verdad lo que vos decís, pero sin embargo, en la medida en que vos, que sí. los equipos y sobre todo los productores sí. sean hombres, sí. hay una gran tendencia a que esos hombres llamen a hombres para dirigir. Ah, claro. Claro. Sí, sí, sí, sí. Esos hombres llamen a guionistas, varones para dirigir. Sí. Y bueno, de repente, claro, esas historias, haya mucho más tendencia a que esas historias estén protagonizadas por hombres. No así, ojo, vos me podés decir, pero no es verdad, porque Berman, por ejemplo, yéndonos muy para atrás, sí. Berman es un tipo que ha sido famoso por llevar al cine historias de mujeres. Claro. Claro. Woody Allen ha retratado historias de mujeres. Sí, sí. Pero vamos a decir que son los menos. No, claro, claro. Son los menos. Sí, sí, sí. En la medida que vos tenés, por ejemplo, programadores, programadores. Hombres más que programadoras mujeres en los festivales, sí. Hay una tendencia a elegir más películas protagonizadas por hombres. Está comprobado. Está en los jurados de los festivales, en la medida que vos ponés más hombres que mujeres, las películas que ganan premios, no por casualidad, son más dirigidas por hombres. Claro, pero digamos, parecería ser que la lucha de estas 400 mujeres está sucediendo en la instancia final. Esto no debería ser muy anterior, digamos, no debería arrancar en la escuela primaria o en las casas o en las cabezas de nosotros, los hombres. Sí, hay una cosa que se llama educación del espectador. Pero claro. Hay una cosa que se llama educación del espectador, es decir, vamos a decir, esto me hace acordar una cosa que pasó en Suecia, sí. No referido a la cabeza del espectador, al género, porque esto tiene que ver absolutamente con género. Sí. Con género no solamente con las mujeres, con género en todo, con género en gays, con género en todo lo que se refiere a la palabra género. Claro, en el que sea, sí. Esto tiene que arrancar en Jardín Infantes, ¿no? Claro, claro. Cosa que, bueno, va a ir sucediendo con los años. Sí. Pero bueno, por ejemplo, referido al cine, en Suecia nombran a una directora del Instituto Sueco de Cine. Sí. Entonces, ¿la mujer qué hace de entrada? Dice, bueno, el presupuesto del Instituto de Cine Sueco va a estar dividido 50% para películas dirigidas por hombres, 50% de películas de mujeres. Es un comienzo. Ese fue el comienzo. Claro. A esa ya no dijo, ni pasan por comité, ni pasan por nada. No, la mitad y la mitad, vamos. La mitad y la mitad. Sí. A mí no me importa, dijo. Sí, sí. Ahora se le complicaría un poco más, porque ya no hay solo hombres y mujeres. Hay de todo. Y bueno, por eso, ahora se le complicaría un poco la planilla, digo, la ¿no? La planilla yo creo que tiene que estar dividida. Sí. ¿Qué pasó? Pero la mujer esta, ¿qué dijo? Pero vamos a hacer otra cosa, vamos a ir a las escuelas de cine a trabajar el tema de género. Claro. Porque el tema de género no es un tema trabajado en las escuelas de cine. Sí. Entonces, las carreras o las especializaciones en las escuelas de cine también están elegidas un poco por el problema de género. Claro. Hay en las escuelas de cine hay lo que se llama las elecciones de carreras, las carreras como más duras. ¿Qué es lo duro? Lo duro es dirección de fotografía. Por ejemplo. O sonido. Oh, claro. Que son especializaciones técnicas. Históricamente masculinas. Ajá. ¿Por qué son especializaciones, por ejemplo, masculinas, dirección de fotografía? Porque estaba la historia de que el tipo tenía que llevar la cámara, pesa la cámara, una posición de mucho mando, muchos eléctricos. Sí, sí, sí. Una mezcla de prejuicios. Una mezcla enorme de prejuicios. Seguro. ¿Qué hace esa mezcla de prejuicios? Hace que a la hora de tener que elegir equipos, todavía siendo que hay ahora cada vez más directoras de fotografía, vos tenés en la carrera de un director de fotografía, el tipo llega mucho más rápidamente a ser un profesional que se gane la vida como director de fotografía y es llamado que una directora de fotografía que dice, no, pero escúchame, esta niña no va a poder. Entonces la tipa se encuentra con la mujer se encuentra con un techito de cristal que le choca la cabeza 200 veces. María Victoria. ¿Qué hace? Te completo la idea. Sí. Entonces, los suecos van a la escuela de cine y les dicen a las mujeres, no, ¿a vos te gusta la fotografía, mujer? Estudia fotografía, no tengas el prejuicio que no vas a conseguir trabajo. Claro. Porque si no, después va a haber menos candidatas. Sí, sí, coincidimos en que la cuestión vuelve a ser educativa. Por supuesto, En el fondo, para hombres es eso. Y para mujeres. Para cualquiera vuelve a ser educativa. Vuelve a ser educativa. María Victoria Menis, directora y guionista de cine, docente en la Universidad de Buenos Aires, en el ENERC, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y en la Escuela de Cine de Avellaneda también dicta cursos en su propia productora. Escribió obras de teatro, guiones de televisión y ha filmado varias películas. ¿Algo más que contarme, María Victoria? No, nada más que contar. En un año muy espectacular referido a derechos de la mujer, sí, claro, con la mujer. Sí. Bueno, y creo que en la gente joven, la gente muy joven, sobre todo reside la energía y la fuerza de todos estos cambios. Te agradezco mucho este ratito, María Victoria. Bueno, Quique, mil gracias. ¿Eh? No, gracias a vos, y ya te dije que estás invitada a venir a la hostería cuando se te cante. Bueno, gracias, Quique, y lo voy a cumplir. Bueno. Un abrazo grande. Chao, un abrazo grande. Chao. La escuchaste a María Victoria Menis aquí en El Desconcierto.